¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un disco tal lo prometido hace algunas semanas, el último trabajo discográfico del pianista cubano Alfredo Rodríguez, muy particular, de Little Dream, toda una propuesta muy esperanzadora con respecto a lo que tiene que ver con los sueños, fundamentalmente de los chicos. Alguna vez de niño, el pianista cubano Alfredo Rodríguez tuvo, como cada uno de nosotros, un pequeño sueño, esperanza de un prometedor mundo para cuando seamos grandes, ¿no? ¿Quién no pensó cuando sea grande tal cosa? Pero ¿cuántos de nosotros se nos derrumba la ilusión al descubrir de grande la realidad de un mundo lejos de la mirada inocente de cuando éramos niños? A lo largo de muchos años de giras por el mundo, el joven pianista de 32 años ha modelado su punto de vista global. No es el mundo soñado por los niños, es otro. La realidad te golpea en la cara y desdibuja la expresión esperanzadora de un soñador. Rodríguez entiende muy bien esto, pues él mismo proviene de una familia muy humilde y hoy, con, suponemos, parte de, ¿no?, sus sueños realizados debido a que a su emigración a los Estados Unidos hace no tantos años, donde recaló y fue captado por el cazatalento Quincy Jones, que lo apadrina desde hace algunos años y lo ha colocado en la consideración como uno de los músicos más prometedores de la escena jazzera estadounidense y americana. Decíamos que, como parte de sus sueños realizados, se suma en favor de todos aquellos quienes, como él de niño, sueñan con un mundo mejor, fundamentalmente los jóvenes y los dreamers, tal como se los llama a los niños inmigrantes, cual él mismo, quizá no tan niño porque no era un niño cuando emigró a los Estados Unidos, pero sí podría denominarse como parte de los dreamers, tantos como él ve que cruzan o se montan a una balsa para cruzar esas apenas 90 millas marítimas que separan a la isla cubana de la península. The Little Dream, el tema principal del cuarto álbum de estudio del pianista y compositor, el cuarto álbum para el sello Maccabi, ¿no?, se construye suavemente en una declaración edificante que refleja la esperanza de los niños en la construcción de un futuro más brillante, donde los sueños diminutos se manifiestan en realidades grandiosas.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo. La primera parte de The Little Rim por Alfredo Rodríguez. Publicó el sello Macabiño el 23 de febrero de este año. Rodríguez dice: el título de mi nuevo álbum, The Little Dream, es mi respuesta a nuestro actual clima mundial. El título viene de mi fascinación por el mundo de los sueños, que es una hermosa manifestación de nuestra realidad. Mi mayor sueño es uno en el que todos los seres humanos vivan felices y en paz. Los niños son la esperanza y las respuestas para crear un mundo de amor, paz, unidad y comprensión. Y concluye: se trata del niño que está dentro de todos nosotros y cómo la imaginación y la creatividad son mensajes de esperanza. Nadie sabe mejor que yo que un pequeño sueño puede convertirse en un gran sueño y los grandes sueños pueden convertirse en realidad. The Little Dream fue grabado en apenas 2 días y la mayoría de las canciones se realizaron en una sola toma. Rodríguez explica: no me gusta la perfección en el sentido común de la palabra. Para mí, la perfección es como reaccionamos a algo inicialmente, y eso hace que mi música sea mejor y más honesta. Lo más hermoso para mí es cuando toco y pasa lo contrario a lo que había planeado, así que tengo que encontrar una solución mientras estoy tocando. La música es como la vida, se trata de adaptación y transformación en el momento, algo que aprendí siendo un dreamer. Durante la última década, el sueño del pibe se ha hecho realidad. Pasó de ser un joven artista cubano local a un nominado al Grammy reconocido mundialmente. Sus primeros 3 discos son su contundente resultado. Sound of Space, publicó el sello Macabino el 26 de marzo de 2012. The Mansion Parade, el 3 de marzo del 2014. Y Tocororo, el 4 de marzo del año 2016. Todos discos que han pasado por aquí, por nuestro espacio. Refrendado por su último y magnífico The Little Dream. Sigamos escuchando la segunda y última parte. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Lindísimo, ¿eh? Alfredo Rodríguez, de Little Dream, Pequeño Sueño, publicó el sello Macavino el 23 de febrero de este año 2018, el cuarto disco para el sello estadounidense del pianista cubano Alfredo Rodríguez, aquí junto a Michael Olivera, baterista paisano de él, baterista cubano, y el bajista brasilero Munir Hons, radicado en España hace ya muchos, pero muchos años. Conforman la nueva y última formación, el último trío del pianista Alfredo Rodríguez. Muy lindo. Bien, nos vamos ya. Los esperamos en la próxima parada nuestra, de alrededor de medianoche en vivo, el próximo jueves,